Bueno, esta escuela me gusta mucho, aparte de la carrera que estoy estudiando. Porque el técnico me ¿Qué? gusta. Me gusta trabajar con los animales, por ejemplo, con las aves, que tenemos que saber las aves endémicas de Cuba, las que no son endémicas. Andar por los bosques así, caminando y viendo las aves que uno nunca ha visto. Me gusta la escuela. ¿Y sabes la importancia que tiene la Ciénaga de Zapata para esa carrera que tú estás escuchando? Bueno, la Ciénaga de Zapata es una zona de muchos bosques. Hay muchos árboles, muchas aves. ¿Y ya te aprendiste algunas aves que hay en la Ciénaga de Zapata? No, no me sé muchas. No. No te sabes muchas, pero algunas sí, ¿no? Ajá. Bueno, Giovanni, ¿y qué tú opinas de tu profesor? A mis profesores son buenos, me ayudan a prepararme bien para el día de mañana cuando llegue el trabajo. Saber lo que tengo que hacer, cómo tengo que dirigir alguna cosa, lo que tenga que hacer. ¿Cuáles han sido las actividades que tú has desarrollado aquí que más te han llamado la atención y más te han agradado? Cuando nos han sacado excursión por los bosques. ¿A dónde has ido? Bueno, fuimos un viaje por aquí atrás a buscar más de unos palos y eso ahí, para trabajar aquí en el huerto. Nos enseñaron el tipo de plantas que había y eso. Y fuimos a... ¿Cómo estamos ahora? ¿Y qué tú crees, Fidel? Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro fue un hombre muy, muy grande. Gracias a él estamos estudiando sin tener que pagar y si estamos enfermos algo podemos ir al hospital sin ningún problema. ¿Qué te dicen tus padres? ¿Hay buenas relaciones entre tus padres y la escuela? Sí. ¿Dónde vives? Bueno, soy de Hawái, pero estoy viviendo ahora en Playa Larga. ¿Vives en Playa Larga? Sí. Y asiste puntualmente aquí a la escuela, sí. No faltas nunca. Nunca falta. Nunca falta. Cuando he faltado, falté 2 semanas más porque vine a la escuela y me enfermé y me fui. ¿No? ¿Y tú te quedas aquí albergado? Sí, interno. Interno. ¿Qué tú crees de las drogas? Las drogas son dañinas para el cuerpo humano. ¿Tú crees que es correcto tomar mucho? No. ¿Y fumar? Tampoco. Porque cuando tomas te dejo de enfermo con problemas en el hígado y eso. Y cuando fuma te daña el pulmón. Y por supuesto tú no haces ninguna de las dos. Tú lo que tomas es refresco.